situación presupuestaria es que, como es evidente, tenemos presupuestos aprobados en el año 2016 que, visto los índices de inflación acumulados hasta ahora, resultan en principio insuficientes para sostener los gastos de funcionamiento regulares de las universidades. A los costos inflacionarios hay que sumarle, por supuesto, los incrementos de tarifa, que en nuestro caso alcanza prácticamente un 400%. A esto hay que sumar la situación salarial de los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, que como el resto de los trabajadores ven devaluado su salario también en alrededor de un 40%, y están recibiendo los docentes una oferta en paritaria realmente muy insuficiente. Y todo esto se ve empeorado porque además hay una subejecución del presupuesto aprobado. Esto es, no solo es insuficiente, sino que no se están transfiriendo de manera completa las cuotas presupuestarias que corresponden a las universidades.